nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. Este viernes 22 de marzo del año 2013, en la Plaza Bolívar de San Antonio del Táchira, en ocasión de la celebración del Día Mundial del Agua, la directora del Instituto Municipal de Aseo y Ornato del municipio Bolívar, Yorley Villalta, le dijo a RFN Noticias que niños y niñas de varias instituciones educativas municipales, acompañados de sus profesores, se congregaron para realizar actividades culturales. Así dieron su mensaje a los presentes sobre la necesidad de cuidar, conservar, mantener y utilizar racionalmente los recursos naturales, en especial preservando la fuente de agua. Entre otras actividades se expusieron los utensilios tradicionales como el canasto, las escobas de material vegetal y otros, e hicieron una siembra de arbolitos en la Plaza Bolívar, destacó la ingeniero Villalta. Precisó que, con el apoyo del Grupo Conciencia Humana Ambiental, personal del IMAO y la Alcaldía, se ha logrado realizar un buen trabajo de limpieza y conservación de plazas y parques, además de reforestación y ornato. Indicó que el reciclaje es otra actividad que permitirá crear microempresas familiares que contribuirán al aseo y ornato de la ciudad. Hizo un llamado a los consejos comunales y comunidades a participar del Plan 5 como legado del comandante Hugo Chávez y a tomar conciencia sobre la protección del medio ambiente, a la vez que puso a la disposición los arbolitos necesarios del vivero municipal para proteger y embellecer las zonas urbanas, concluyó la directora del IMAO, Yorley Villalta. Hoy se realizó una congregación aquí en la Plaza Bolívar del municipio Bolívar, en la ciudad de San Antonio, para celebrar en conmemoración del Día Mundial del Agua, con todo el equipo del Instituto Municipal de Aseo y Ornato, además del brazo que nos acompaña, que es la Brigada de Conciencia Humano Ambiental, quienes invitaron, extendieron la participación a grupos escolares quienes están aquí participando de una manera activa, dando su mensaje para la preservación y cuidado de nuestra agua. ¿Qué actividades están desarrollando ahí los niños? Las primeras actividades fueron de tipo cultural, como poesía, canto, hubo actividades de canto, la parte de explicación de lo que se hace el vivero. Tenemos exposiciones sobre los canastos, el uso alternativo del cambio de la bolsa por aquellos canastos, la mochila que se utilizaba en tiempos anteriores, la chícara, autotuma, como se conoce, las escobas hechas de material vegetal. Además tenemos una exposición de plantas que están allí, que son producidas en nuestro vivero municipal, en la cual se hizo una invitación a nuestra comunidad, tanto estudiantil como de los consejos comunales, a que si necesitan árboles para embellecer algún espacio, para proteger alguna zona dentro de sus comunidades, están invitados para que hagan un oficio, el cual es dirigido al Instituto Municipal. Previa inspección se entregarían las plantas de acuerdo a la necesidad y para qué las requieren. ¿Qué instituciones educativas están participando en esta exposición de motivos por el cual se debe proteger el agua, especialmente como recurso natural no renovable? Entre las instituciones que están participando activamente tenemos la Escuela de Pinto Salina, la Escuela de República de Cuba, Escuela de Juan de Dios Muñoz, del Liceo San Antonio, Unidad Educativa también Manuel Díaz Rodríguez, y entre otras instituciones que también se extendió la invitación, pero algunas de ellas pues no pudieron participar, sin embargo mandaron algún representante para hacer esta integración de todo el equipo para la preservación y cuidado de nuestra agua. ¿Tienen algún plan especial de reforestación, de cuidado, de mantenimiento, de conservación de las fuentes hídricas del municipio? Sí, de hecho vamos a trabajar en conjunto con las comunidades, los consejos comunales, con este grupo de conciencia humano ambiental. Estamos trabajando en la parte de reforestación, también de ornato de nuestro municipio, de las áreas verdes. Esto se hace un llamado a toda la comunidad que requiera de aquel embellecimiento de las plantas para protección, ya que en el vivero existen plantas como la guadua que sirven para proteger nuestras cuencas, nuestros quebradas, nuestros ríos. Están allí a la orden de todos ustedes, estamos trabajando en la mano, como ya lo dije, activamente con nuestros consejos comunales, ya que ellos son el poder de nuestro municipio, de la comunidad, la participación activa de todos. Además se están realizando jornadas de limpieza en conjunto con estos grupos de conciencia humano ambiental, el Instituto Municipal de Aseo y Ornato, que es quien dirige dicha actividad, y personal de la alcaldía. ¿Cuál es el llamado que le haría usted como responsable de que los recursos naturales renovables se conserven, se mantengan y se protejan. ¿Cuál es el mensaje a los niños especialmente y a las personas adultas? El llamado es a la conservación, que el Día Mundial del Agua, del Ambiente, el Reciclaje no sea solamente un día en que estemos aquí conmemorando, sino que sea todos los días y que se haga desde nuestras casas, el ahorro del agua, al momento de bañarnos, cepillarnos, cuando estamos también protegiendo nuestras cuencas, no arrojar basura, ya que el problema de la basura es un problema que nos conviene a todos, es un problema que nos concierne a todos. Si nosotros no generamos basura, no hubiese basura, pero de una u otra manera nosotros somos los contribuyentes a generar esta gran cantidad de residuos que se están sacando ahorita en el municipio, que es aproximadamente 70, 80 toneladas diarias, que van a parar todas al botadero de Bellavista en el municipio de Pedro María Ureña. Por eso hacemos un llamado a toda la comunidad, a las escuelas, a que se unan a esta campaña de concientización ambiental, y en la parte de reciclaje también queremos emprender un proyecto en la parte de reciclaje para empezar a crear conciencia en nuestros niños y en nuestras comunidades de que sí podemos reutilizar y reusar algunos utensilios, algunas que estemos utilizando. ¿Hay algunas microempresas familiares que estén organizando este tipo de reciclaje que usted plantea? Por ahorita no tenemos ninguna microempresa de tipo familiar. Ese es el llamado, sí, eso es lo que queremos, que sea la misma comunidad con ayuda de nosotros que se organice. Nosotros los impulsamos y ya quedaría de parte de la comunidad. Después nosotros, como quien dice, lo vamos a enseñar a caminar. Cuando ellos estén dando sus pasos, ya ellos seguirían corriendo solos, porque la idea es que la comunidad se apropie y se apodere de todas estas ventajas. Es el plan 5, que es nuestro legado que nos dejó nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y tenemos este poder, la comunidad lo tiene en las manos, se lo dejó en las manos. Entonces lo que queremos es una participación activa y que se una a nuestro grupo de trabajo. ¿Qué actividades prácticas están haciendo en el día de hoy? La actividad práctica que tenemos pautada para el día de hoy es la siembra de arbolitos aquí en la Plaza Bolívar, en espacios donde lo requieren, que vemos que hay sitios donde no hay arbolitos, entonces vamos a realizar una siembra o una plantación de estos arbolitos en conjunto con toda la comunidad estudiantil y la comunidad que está aquí con el grupo de la Brigada Conciencia Humano Ambiental. ¿Qué tipo de arbolitos son? Ahorita vamos a sembrar limón cerca, que son árboles ornamentales, sí, porque la Plaza Bolívar, pues como usted puede observar, tiene una fila de árboles ornamentales que son limón cerca, y hay espacios donde se han, lamentablemente han muerto, otros han sido afectados por personas inconscientes quienes los han secado, los maltratan y pues los arbolitos mueren. La idea es recuperar esos espacios y empezar a embellecer, porque como ya lo dije, este grupo de conciencia humana ambiental quiere llegar también a las comunidades, pero también queremos recuperar nuestros espacios públicos, el ornato de nuestras plazas y parques. ¿A dónde deben acudir las personas interesadas en participar en todos estos programas de protección, conservación y mantenimiento de los recursos naturales renovables y no renovables? A la oficina del Instituto Municipal de Aseo y Ornato, la cual se encuentra localizada detrás de la Iglesia San Antonio de Padua, lo que era antes el edificio del Consejo Municipal. Bueno, gracias, licenciada, muy amable. A nombre de Fundalsur, la Fundación de la Comunidad, RFNNoticias.com presenta otro avance informativo.